Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, hola a todos. Nos da mucho gusto saludarlos en un nuevo día en este tu programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Y sí, sin fronteras porque llegamos a cualquier parte del mundo. Transmitimos en México, Perú y en Colombia, y también nos puedes escuchar por nuestra página de internet. Y para comenzar te quería preguntar, ¿crees en la vida extraterrestre? Y es que en Nazca, en Perú, fue descubierto un cuerpo momificado, el cual puede alterar la historia de los orígenes humanos. El cuerpo encontrado es de una figura humanoide que mide 1.68 metros con un cráneo alargado y tres dedos en cada mano. Le faltan nariz y oídos, con solo agujeros en estas áreas. Sin embargo, tiene algo parecido a los huesos en todo el cuerpo, aunque ¿es real? Y si es así, ¿qué podría decirnos sobre el universo y la vida en otros planetas? Las muestras tomadas de carbono del cuerpo evidencian fechas entre los años 245 al 410 después de Cristo. Asimismo, la secuencia del ADN está en curso, lo que ayudará a verificar el análisis adicional de los resultados de la exploración. Por ahora se sabe que los investigadores realizarán la presentación mundial y esclarecerán los detalles del hallazgo el próximo 11 de julio en Lima, Perú. No te pierdas de este reportaje en nuestra página web. Y para comenzar nuestro programa los dejo con esta talentosa y guapa cantante española Marta Sánchez con Desesperada y regreso. Dolor me vuelve de papel. Cambia. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. China quiere restablecer una nueva ruta de la seda con $1 trillón de inversión en infraestructura en el extranjero. El 14 de mayo se reunieron en Beijing los jefes de Estado de 29 países para el foro Una Franja, Una Ruta, una iniciativa de globalización anunciada por Xi Jinping en 2013 y dirigida por el régimen chino para construir megaproyectos de infraestructura, tales como caminos, líneas de ferrocarril, túneles, puentes, puertos marítimos y centrales eléctricas en más de 60 países. Aunque según el periódico The Guardian, los 28 estados miembros de la Unión Europea decidieron no apoyar la declaración Una Franja, Una Ruta de Beijing, pues querían garantías de que estos proyectos serían económica y ambientalmente sostenibles y sujetos a procesos de licitación. Además, muchos países están preocupados de que China quiera utilizar esos proyectos para explotar petróleo y recursos naturales o mover bienes, y no para beneficiarlos o ayudarlos. Nuevo documental muestra el costo oculto de fabricar un iPhone y otros equipos electrónicos. 90% de los productos electrónicos del mundo se producen en China. Muchas de las fábricas como Foxconn, el mayor fabricante de electrónicos del mundo y uno de los proveedores de Apple, obligan a sus trabajadores a utilizar solventes químicos tóxicos como el benceno y el n-hexano. Esta práctica antiética ha provocado muchas historias trágicas, algunas de las cuales están documentadas en Complicit, el nuevo documental de las directoras Heather White y Lin Shang. El film, que se estrenó el 12 de junio en Estados Unidos durante el Festival de Cine de Human Rights Watch en el Lincoln Center, además de presentar los testimonios de decenas de víctimas e informes periodísticos de medios de comunicación chinos y extranjeros, también incluye filmaciones realizadas por activistas encubiertos. Internacional. La Organización Meteorológica Mundial reportó que olas de calor alcanzan temperaturas récord a lo largo del planeta y advirtió que los modelos climáticos indican que las olas de calor se volverán más frecuentes, intensas y de mayor duración. También se espera que la cantidad de días calurosos aumente a lo largo del año. Agregó que las olas de calor se están presentando de manera temprana y en un contexto en el que la Tierra experimenta otro año con temperaturas excepcionalmente cálidas. La policía de Argentina descubrió una colección de objetos de la Alemania nazi que estaban ocultos en la vivienda de un coleccionista en Buenos Aires. Se trata de 75 artefactos, entre los que se encuentra un busto del dictador alemán Adolfo Hitler, una escultura del águila imperial e instrumentos médicos utilizados para la identificación racial. Tras la caída de la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial, altos funcionarios del régimen se refugiaron en Argentina. Deportes. El fisco español investiga a varios integrantes de la élite del fútbol como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Javier Mascherano, Radamel Falcao, Ángel Di María y Ricardo Carvalho, por evasión de impuestos. Ellos buscaban burlar al fisco, ya que desde 2012 terminaron los beneficios de la ley Beckham, un estímulo fiscal que fue creado en 2005 con el objetivo de atraer profesionales extranjeros altamente cualificados a cambio de tributar menos impuestos que un deportista español o residente de ese país los últimos 10 años. La madurez se asocia generalmente a la edad cronológica, a los años de experiencia en la vida. Sin embargo, cuando se trata de madurez verdadera en la persona, la edad puede tener poco que ver con esto. Los dejo con esta entrevista y regreso. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Ahora vamos a hablar de un tema que es un periodo en la vida de una persona, muy importante como todos los periodos de la vida, pero a la vez muchos no llegan a alcanzar, y es la madurez. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es la madurez? Refiriéndose al ser humano, es un periodo de la vida de la persona que está comprendido entre la juventud y la vejez. Esto quiere decir, entre esas dos etapas, se supone que debe el ser humano alcanzar la madurez. La madurez en este aspecto es el conjunto de características que se consideran propias de las personas maduras, como prudencia, buen juicio, sensatez. Biológicamente hablando, es un estado que se alcanza cuando el desarrollo físico y sexual está completo. La madurez se desarrolla en lo físico, en lo emocional o afectivo, en lo intelectual, en lo moral y en lo espiritual. La madurez es equilibrio entre nuestra razón y nuestra emoción. Eso es muy importante lo que acabas de decir, entre la razón y la emoción, porque la mayoría de las mujeres somos emocionales. Y los hombres son más racionales que emocionales. Por eso es que siempre menciono de que el hombre y la mujer se complementan. Lo que no tiene uno, tiene el otro, y viceversa. Entonces, solo así se alcanza un estado óptimo de convivencia. ¿Más o menos a qué edad se alcanza la madurez? Pues no existe una edad que determine exactamente la madurez. Tantas personas existimos, tantas edades pueden ser ideales para alcanzar la madurez. Mencionamos dos etapas, entre la juventud y la vejez, pero pues son años, son un rango extenso de años. Y bueno, también se sabe de que habrá personas que aunque sean mayores de edad, no alcanzan a madurar. Y como son distintos aspectos, tal vez maduramos en lo físico, en lo intelectual, pero no lleguemos a madurar en lo emocional o afectivo, así como en lo espiritual y en lo moral. También hay veces nos quedamos a medio camino en lo intelectual. Y si hablamos de madurez plena o total, pues tenemos que cubrir todos aspectos. Todos estos aspectos se tienen que cubrir y madurar para poder decir que soy madura. ¿Una persona madura tiene unas características específicas? Sí, podemos ver que una persona es madura cuando tiene la capacidad de tener un pensamiento crítico, una conducta razonable, que acepta críticas de manera educada y acepta también las consecuencias de sus actos. Estamos hablando de una persona que es responsable. Luego entonces la madurez se refleja en las personas con estas características. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre madurez. ¿En dónde se aprende a ser maduro? En el hogar, Alma. Cuando los padres transmiten a sus hijos valores y conductas necesarias para alcanzar la madurez. Madurez es lo contrario a la infancia. Una persona madura no puede comportarse como un niño de 3 años o 5 años. Eso es, podemos decir, lo contrario a la madurez. En cuanto a lo afectivo, hablamos de una madurez afectiva, cuando es uno capaz de adaptarse a un medio social, haciendo uso de la empatía, la comprensión y sensibilidad a las necesidades de los demás. ¿Cómo podremos darnos cuenta que no somos maduros? Que somos unas personas inmaduras. ¿Hay algunas características especiales? Sí, Alma. Las personas muestran inseguridad, son susceptibles. Esto conlleva una baja autoestima. Hay inestabilidad emocional. También hablamos de un perfeccionismo exagerado. También del pesimismo. Porque tienen de pensamiento que todo saldrá mal. Todavía no saben o todavía no ponen en camino el objetivo y ya están dando por hecho que va a salir mal. Hay inestabilidad, baja tolerancia a los contratiempos o accidentes. Presentan siempre un nerviosismo y angustia. Y la rigidez en no querer aprender cosas nuevas, no querer mudarse de lugar o de casa y construir también vínculos profundos. No se permiten. Eso habla de las personas que son inmaduras. La madurez empieza cuando empezamos a ser responsables de nuestros actos. Entonces, primero voy a mostrar madurez en mí para poder empatizar con los demás y poder mostrarles con ejemplo, con mi persona, lo que es tener madurez. Y madurar es cuidar lo que dices, respetar lo que escuchas y meditar lo que callas. La pregunta es, ¿qué grado de madurez tienes en tu vida? Pues con esta pregunta terminamos esta entrevista. Nos estás dejando mucha tarea y vamos a tratar, yo creo que sí, vamos a tratar todos de llegar hacia nuestro interior, observarnos durante todos estos días qué estamos haciendo. Como tú dices, estamos respetando lo que escuchamos. Estamos cuidando lo que decimos y estamos meditando lo que callamos. Es mucha tarea, pero muy buena. Muchas gracias, Luz María, y nos estamos escuchando en otra ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto, Alma. Gracias. Pienso que las personas emocionalmente maduras no se castigan por tener limitaciones. Las aceptan y trabajan para mejorarlas. No insisten en que las cosas siempre salen bien, ya que saben que no todo es de color de rosa y que cada golpe puede ser una buena oportunidad para crecer. Esa madurez en la vida nos permite tomar las riendas en la vida y tener una visión propia del mundo y ver la vida como oportunidades de regalo, convirtiéndose la vida en un placer por vivirla y no en una tarea. Y ahora, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar a este ídolo de toda América con Luis Miguel, con esto de No sé tú, y regreso? No sé tú, pero yo dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir, o la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. No te dejo de pensar por las gentes, mis amigos, en las calles sin testigos. No. puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. Ahora quiero dejarte con nuestro relato de sabiduría, el programa que nutre y eleva nuestro espíritu. Y en este relato escucharemos de la importancia de reflexionar sobre qué tanto me lleno de cosas y qué tanto soy auténtico como ser humano. Y se titula Los Pozos. Había una vez una ciudad que no estaba habitada por personas, como todas las demás ciudades del planeta. Esta ciudad estaba habitada por pozos, pozos vivientes. Pero pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí, no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el brocal. Había pozos pudientes y ostentosos, con brocales de mármol y de metales preciosos, pozos humildes de ladrillo y madera, y algunos, otros más pobres, simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal, y las noticias cundían rápidamente, de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se preciara de serlo debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no era lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, monedas de oro y piedras preciosas. Otros, más prácticos, se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas posmodernas. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo. La mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que, si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en el interior. Alguno de ellos fue el primero en lograr su cometido. Se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada. Todos los pozos gastaban gran parte de sus energías ensanchándose para hacer espacio en su interior. Un pozo, pequeño y alejado del centro de la ciudad, empezó a ver a sus camaradas ensanchándose desmedidamente. Él pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizá a partir de esta idea, se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer. Pero no a lo ancho, sino hacia lo profundo. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía adentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, debería vaciarse de todo contenido. Al principio, tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vació de posesiones. El pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Un día, sorpresivamente, el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa. Adentro, muy adentro, y muy en el fondo encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes y, por último, sacando agua. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa. Así que la tierra alrededor del pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pasto, en tréboles, en flores y en tronquitos endebles que se volvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo, al que empezaron a llamar el vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestaba el vergel. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel, pero desandaron la idea cuando se dieron cuenta de que para ir más profundo debían vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más, para llenarse de más y más cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió también correr el riesgo del vacío. Y también empezó a profundizar. Y también llegó al agua. Y también salpicó hacia afuera, creando un segundo oasis. ¿Qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaban. No sé lo que pasará, pero por ahora, cuanto más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma. Que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un y gran secreto punto de contacto. La comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el valor de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Y bueno, espero que este relato nos deje reflexionando sobre las cosas con las que me lleno día con día. Son cosas positivas, agradables o de crecimiento. Y todas estas cosas que me lleno las encuentro en el día a día. ¿Qué tanto nuestros pensamientos y las personas con las que interactuamos me llenan positivamente? Y bien, hemos llegado al final de nuestro programa, esperando que te haya gustado. No te olvides, por favor, de compartirlo en nuestras redes sociales. Y antes de despedirme, quiero mandar saludos a toda la gente linda que nos escucha en México, en Colombia, Perú, Venezuela, Honduras, Costa Rica, en California, en los Estados Unidos. Muchas gracias por sus saludos. Y recuerda que la vida es también para reconocer y potenciar esfuerzos, cualidades y valores que resulta mucho mejor para nuestras relaciones humanas que señalar los fallos, las debilidades, las críticas y defectos. Y bueno, con esto me despido recordándote que tenemos una cita la próxima semana. Mi nombre es Roberto Serrano y de parte de todo el equipo nos escuchamos muy pronto, es decir, hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org